español. Quiero cantarle hasta gritar. ¡Vamos a ver, hombre, que no ve! Por su radiante y bello sol, y porque sus mujeres no tienen igual. ¡España! Si usted no ha visto el Albaicín, ¡esa es mi tierra! Si no conoce usted querer, si nunca estuvo usted en Madrid, dígame usted dónde, dónde estuvo usted. ¡Ole, canole! Todo el que viene alguna vez a nuestra España a visitar, ¡qué bueno, vale, pollo! Aquí se quisiera morir y por nada del mundo quisiera marchar. Por eso canto a lo español y al mundo lo pregonaré. ¡Ay, ay! Que como España no habrá dos, ay, mire que por mucho que rebusque usted. ¡Ole, ole, cariño! ¡Esas manos llenas de leos, cabrón! ¡Ole! Quiero cantarle a lo español, quiero cantarle hasta gritar. ¡Ay, Poncho, qué bueno! Por su radiante y bello sol, porque sus mujeres no tienen igual. ¡Grilli! Quiero cantarle a lo español, quiero cantarle a lo español, quiero cantarle a lo español.